Yeah. Y si te vas, yo le llego. Si no quieres, yo me voy. Y si te vas, nada nuevo. Yo te conozco mejor que tú misma, baby. Estoy soñándote, pero este día, ya que tu recuerdo no me deja dormir. No me contesta ni los buenos días. Siempre soy el que te tiene que escribir. Soñándote, pero este día. Estoy llamándote sabiendo que no lo va a coger. Estoy pensándote, pero eso lo debes saber. Si no estás, el sol no sale, no para de llover. A veces dice que me extraña, yo sé que eso es pa' joder. Yeah, pero me dice yo le llego. Habla claro, dime qué llevo. Dijo todo menos tu ego, dale que voy por ahí. Ella sabe que yo me atrevo. Habla claro, dime qué llevo. Dijo todo menos tu ego. Estoy soñándote, pero este día, ya que tu recuerdo no me deja dormir. No me contesta ni los buenos días. Siempre soy el que te tiene que escribir. Soñándote, pero este día. Tu recuerdo no me deja dormir. Buscando amor quizá donde no había. Nunca te lo dije, pero mala mía, mala mía. Y si te vas, yo le llego. Si no quieres, yo me voy. Y si te vas, nada nuevo. Yo te conozco mejor que tú misma, baby. Te soñé.